Línea por la 90 en contacto con María Elisa Rice, que es secretaria general de la seccional Olavarría del SUTEBA. María Elisa, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Bueno, me imagino que contentos por el recupero de la movilidad de la jubilación docente, ¿no? Sí, la verdad muy contentos porque, bueno, este viene a ser el último tramo de lo que quedaba por recuperar en términos del régimen previsional docente, ¿no? Habida cuenta de que en el año 2005 se había logrado recuperar el régimen previsional, pero quedaba pendiente la movilidad. O sea, por ahí conviene, para poder comprender esto, ver lo que sucedió durante los 90, ¿no? Con los docentes nacionales que fueron transferidos a las provincias, y en algunos casos al revés, en algunas provincias, cajas provinciales que fueron transferidas al ANSES. Ajá. Y entonces le cambiaron las condiciones de acceso al beneficio jubilatorio a los trabajadores docentes. Uh-huh. En el año 95, bueno, como todos saben, con la ley de solidaridad previsional de Cavallo, que la verdad uno se pone a pensar en una ley con un nombre bastante perverso. Sí, sí. Se eliminaron ahí todas las movilidades de las jubilaciones nacionales, y por lo tanto también la de los docentes y su régimen especial. Y a partir de ahí, bueno, el cálculo del haber jubilatorio de un docente nacional se hacía de la misma manera que para un trabajador común, con aquella prestación básica universal y otra cifra miserable que era un prorrateo. Que incluso esto obligó a muchos compañeros a permanecer en las escuelas más allá de su deseo, ¿no? Porque al jubilarse pasaban a cobrar cifras que la verdad eran vergonzosas. En el año 2005 logramos recuperar el régimen previsional para estos trabajadores, pero la verdad había quedado pendiente el cumplimiento de lo que dice la ley, que es el 82% móvil. Pero esto, bueno, formó parte de un acuerdo paritario nacional de este año y se acaba la semana pasada de concretar el compromiso de comenzar en etapas a dar cumplimiento efectivo al pago a todos los jubilados docentes nacionales de la movilidad correspondiente, ¿no? Así que la verdad para nosotros esto es, digo para nosotros y me imagino para aquellos compañeros jubilados nacionales, es muy muy importante. Además es muy importante la cifra en los que se va a ver incrementado esa jubilación, que oscilan entre el 50 y el 150%, depende de los casos. ¿Cuánto está cobrando un docente jubilado ahora? Podés encontrarte con jubilados, depende, ¿no? De un nuevo jubilado, supongamos. Podés encontrarte con jubilados nacionales que estén cobrando 500 pesos, 700 pesos. Uh-huh. Esto depende de su historia laboral también, ¿no? Claro. Y ahí habría que ver, yo no tengo datos también de otras jurisdicciones, de otras provincias. Uh-huh. De todas maneras van a ser en principio una tanda de 70.000 los beneficiarios en esta primera etapa, porque aunque parezca increíble, el ANSES no tiene todos los datos de trabajadores que se jubilaron por este régimen, que no era docente habiendo sido docente, o sea, habiendo aportado como docente. Por eso desde las entidades de base de la CETERA, bueno, y en este caso el SUTEBA, vamos a abrir un registro de aquellos compañeros que no perciban este beneficio, porque en el ANSES no hay registro de que eran docentes. O sea, sus tareas fueron consideradas comunes y sus aportes comunes en todo ese periodo de la vigencia de la ley de solidaridad previsional. Así que en distintas etapas, en lo que resta de este año, se prevé que se regularice la situación de todos los jubilados docentes nacionales del país. ¿Tenés idea más o menos cuántos son en Olavarría? No tengo ese dato. En principio, además, porque, a ver, nosotros somos un sindicato de docentes provinciales, digamos. Claro. Y un docente hoy por hoy puede estar afiliado y jubilarse incluso por nación, porque tiene más años de aportes en nación. Si bien son cada vez menos, digo, si tenemos en cuenta que la transferencia de los servicios educativos nacionales se efectivizó en todo el país en el año, al 1 de enero del 94. Claro. Hoy por hoy no tenemos esos datos porque hay gente que se jubiló antes, del 94, 95, Es cierto que se jubilaron muy pocos después de esta nefasta ley, y los que están accediendo al beneficio jubilatorio ahora, y que se aún teniendo aportes en el IPS, se jubilan por el ANSES, porque tienen más años de aporte en el ANSES, lo hacen ya con el 82%. Tal cual. La buena noticia para ellos también es que la movilidad no va a ser la del resto de los jubilados, la que tienen ahora, sino que va a ser a marzo de cada año. Esto también tiene que ver con que en marzo se establece el piso salarial nacional. Entonces, uh-huh, esa va a ser la referencia para la movilidad, para el 82% móvil de los jubilados docentes nacionales. María Elisa, te agradezco mucho. Gracias a vos, Jorge, por la oportunidad de darle difusión a esto, que es muy importante para que la gente se acerque a hacer esta reinscripción. María Elisa Rice, secretaria general de la seccional Olavarría del SUTEBA. Bueno, han recuperado la movilidad de la jubilación docente para los docentes nacionales tras el acuerdo paritario con el gobierno. En el 2005, el presidente Néstor Kirchner asumió el compromiso con el intendente Helios Echeverri de construir el enlace Ruta 3 y 226, que convertirá a Olavarría en un centro de acopio de cereales, polo agroalimentario y de desarrollo de potencial turístico y comercial. Casi 100 millones de pesos de fondos del gobierno nacional, con alto beneficio para la ciudad. Mejor que decir, es hacer. Olavarría, gobierno municipal. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Vengo a dejar mi Toyota? Vení al servicio postventa Toyota y prepárate vos también para la Fórmula 1. Del 29 de junio al 7 de agosto realiza un servicio de mantenimiento o reparación en un concesionario oficial Toyota y participa por uno de los 5 viajes para ver el Gran Premio de Brasil. Sentí el servicio postventa Toyota. Sentí la otra satisfacción. Promoción sin obligación de compra, válida en aquellas localidades donde haya un concesionario oficial Toyota. Consulte bases y condiciones en www.toyota.com.ar. En Olavarría, Catriel Mapú, Sociedad Anónima, del Valle 4723, teléfonos 450-573, 450-086. Gripe A. Si estás embarazada, tenés que saber que el riesgo de contraer el virus es el mismo que en cualquier persona, pero por dos, y en caso de contagio, debes estar medicada bajo estricto control médico. Las personas con SIDA, diabetes, cáncer y demás pueden tener mayores complicaciones en caso de haberse contagiado con el virus H1N1. El virus no está totalmente bajo control, pero se están tomando agresivas medidas de contención. Extrema toda medida de higiene y cuídate vos y a los tuyos, porque no queremos que formes parte de la lista de casos positivos, porque es un problema de todos. Olavarría, gobierno municipal. Zoe, tu lugar exclusivo lleno de vida y color. Zoe, túnicas africanas, sombreros, sacos cruzados en manta polar, pantalones con estampa. Zoe, pañuelos de seda, ruanas, pashminas, bijú con strass. Zoe, regalos, rarezas, candelabros y objetos de decoración para el hogar. Zoe, mucho más que moda, un estilo para vos. Zoe, Vicente López, 2974. Para estar informado, a toda hora y en todo lugar. En línea, música y noticias, en todo el centro de la provincia. En línea, te presenta los títulos a esta hora.